Marianela, Marianela, ya se va para el mercado. Lleva estrellas en el pelo, va cruzando al otro lado. Recogió su cargamento y contenta va cantando. Marianela, linda moza, vendedora del mercado. Marianela vende flores en la feria del poblado, vende aromas y colores que del campo le han llegado. Marianela vende flores en la feria del poblado, vende aromas y colores que del campo le han llegado. Marianela, Marianela, pa' la feria va cantando. Marianela, Marianela, su alegría contagiando. Marianela, Marianela, y el aroma de sus flores. Marianela, Marianela, un perfume va dejando. Marianela, Marianela, su silueta va moviendo y un perfume va dejando con sus flores en el viento. Y al llegar a su poblado, muy contenta va esparciendo su alegría que contagia y sus flores va vendiendo. Marianela vende flores en la feria del poblado, vende aromas y colores que del campo le han llegado. Marianela vende flores en la feria del poblado, vende aromas y colores que del campo le han llegado. Marianela, Marianela, pa' la feria va cantando. Marianela, Marianela, su alegría contagiando. Marianela,